Queridos amigos, tenemos que estar muy animosos esta semana, con muchas ganas de hacer temblar al sistema político mexicano. Tenemos que estar seguros de que cuanto hacemos va a tener repercusión en la vida pública nacional. Tenemos que estar ciertos de que pasado mañana, 14 de octubre, podamos hacer sonar las cacerolas de la libertad al mediodía. Pero todo el día vamos a repeler a un sistema corrupto y autoritario que nos ha querido vender a los mexicanos y a México. Vamos a repeler, sí, a quienes forman la clase política de todos los partidos, porque el presidencialismo se ha fusionado con la partidocracia y estos dos fenómenos nos están asfixiando hasta dejarnos sin el menor oxígeno posible. México, despierta. Mexicanos, sacudámonos la modorra. Sacudámonos los pretextos. Un día sin trabajar no le hace daño a nadie, ni al país, ni a ningún bolsillo. Sí, sé que hay muchos que viven apretados con el cinturón cada vez, con mayores agujeritos para ir pudiendo armarlo. Pero más que eso, está de por medio nuestra dignidad, está de por medio el futuro de nuestros hijos. Y si hay días en que no vamos al trabajo, porque nos duele la cabeza, por la cruda, porque sencillamente la pereza nos domina, porque tenemos cualquier enfermedad y con esa argucia dejamos de trabajar, no vale la pena un solo día para asumir una postura digna frente a tantos años de ignominia, represión y barbarie. Vale la pena. Vale la pena el pequeño sacrificio con tal de lograr una hazaña mayor, que nos permita así sentirnos bien a los mexicanos. No podemos permitir que en un país como el nuestro haya una disparidad tan grande en los medios de comunicación. Yo me siento avergonzado en un momento dado porque los medios de comunicación a los que yo he servido tanto no quieran darle eco a un movimiento social y ciudadano como este. Prefieran hablar de los triunfos de los deportistas, de este joven valioso, el Checo Pérez, que quedó en tercer lugar en Rusia. A ese muchacho lo felicitamos porque sé que ha sido un triunfo individual, que ha sido poco el apoyo nacional y mucho menos el apoyo gubernamental que ha recibido. Y ese muchacho refleja el valor que necesitamos todos para salir y gritar a nuestros balcones, a nuestras terrazas, para hacer sonar las cacerolas, para hacer sonar las sartenes, para hacer sonar las bocinas en donde nos encontremos, no importa que no vayamos a un parque, al Zócalo. Yo estaré en Los Pinos, frente a Los Pinos, porque allá espero que si está la pareja presidencial, lo cual es bastante dudoso porque siempre se refugian en otro tipo de búnkers cuando saben que puede haber alguna pequeña molestia frente a su residencia oficial. Pero ahí estaremos nosotros, porque Los Pinos es casa de los mexicanos, no solamente de Peña Nieto y su gaviota, de los mexicanos, y los mexicanos vamos a reclamar que se nos haya hecho a un lado en la toma de las grandes decisiones. Vamos a reclamar porque han desaparecido tantos miles de mexicanos, no solo los 43 de Ayotzinapa que tanto nos duele en la conciencia nacional, sino más de 57,000 durante solamente el régimen del señor Peña Nieto. ¿Cuántos muertos hemos sumado en esta guerra infernal entre mafias? ¿Cuánta violencia en el país que no ha podido ser erradicada? ¿Cuántos gobernadores corruptos que se han beneficiado convirtiendo a sus entidades en narcoestados? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y nosotros aguantando, formando filas, creyendo que nuestro voto sirve para algo. Algunos incluso votando por el PRI con el sanbenito de que más vale malo por conocido. ¡No! Hay que apoyar en las elecciones y en nuestra vida diaria a los mejores, no a los menos malos. ¡No! No nos formemos más en las elecciones. Busquemos soluciones ahora. La democracia no comienza ni termina en las urnas electorales. La democracia debe legitimar a los políticos siempre, cuando son candidatos, cuando son electos y después, cuando ejercen cargos públicos, porque no se vale separarse de las promesas de campaña para incursionar en otros campos que no han sido consensados por nadie ni en ningún momento con la ciudadanía. De eso se trata, de recuperar la soberanía popular, para que nos hagan caso, para que nuestra voz no sea inútil. Yo me he cansado de repetirlo por todo el país. No me dejen solo. He hecho un esfuerzo grande, de verdad, para que no tengamos esta amargura al final de nuestras vidas. Porque es amargo ver en los ojos de los jóvenes la tristeza por el país que les estamos dejando. Pero también, qué alegría nos da ver en esos mismos ojos el deseo profundo de que las cosas cambien. De nosotros depende. Paro Nacional. 14 de octubre. Cero cobardía. Vamos adelante.